La verdad es que estamos encantados, con el buen rollito este que se respira, ¿verdad, Colch? Es que, joder, echábamos de menos, no sé, en fin, Internight, los 40 principales de lunes a sábado de 10 a 12 y los viernes después de Internight, Ingravidez, que también empieza por In, con Ramón Redondo, que es quien en este momento nos manda un saludo cordial, y durante 60 minutos, una ventanita al mundo que algunos llaman alternativo, de la música independiente, en fin, de canciones casi siempre de corte anglosajón, que no son fáciles de escuchar en las ondas hercianas de nuestro país. En el programa de hoy vamos a hablar de una encuesta que hemos creado dentro del foro de los40.com para que votéis. Durante algunas semanas tendremos esa encuesta abierta, no hay premio ni nada, ya lo reconocemos, por la mejor o las mejores canciones de entre todas las novedades que estamos disfrutando en este inicio de temporada, en este arranque de la 2008-2009. Luego os damos más detalles. También el hombre Fu nos ha llamado hace un rato desde el móvil diciendo que venía para acá, pero lo hemos notado triste en el tono. Quizá las primeras lluvias le han dejado un poquito así tocado. Ya veremos cómo se descuelga, está al caer. Vamos a hablar de un grupo que 15 años después está tocando el mismo disco que publicó entonces en directo en nuestro país estos días. We'll be right back. refiriendo en la intro a los Posies, un grupo de Seattle al que vamos a recordar hoy en el programa. Y eso que habíamos quitado nuestra sección de clásico, ¿verdad? Al final todos los días que hay uno. Y también ya habíamos anunciado la semana pasada que hoy nuestro memorial Yuri Gagarin iba a estar dedicado a la misma canción que la semana pasada, solo que en otra lectura. El otro día escuchábamos el Song 2 de Blur en la versión de Plain White Tees y hoy escucharemos una que se marcan My Chemical Romance. Hecho ese adelanto, abríamos el programa con Oasis y con este The Shock of the Lightning, el primer sencillo, el que nos ha adelantado un álbum llamado Dig Out Your Soul, que salió a la venta precisamente esta semana y sobre el que se ha creado bastante expectación, yo creo. Ya con Oasis daba todo como un poco de pereza, quizá por la reiteración o porque el grupo estaba en horas bajas, pero con este nuevo lanzamiento hemos notado un bullir, ¿no?, en torno a los Gallagher. El otro día hasta en el País Semanal yo creo que les han hecho una entrevista y tal. En fin, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Hablamos de esa encuesta que hemos creado en el foro de Ingravidez, en foros.los40.com, en el apartado de Ingravidez, como es lógico. Hemos creado una encuestilla para que votéis por esas canciones nuevas que nos han sorprendido a la vuelta de las vacaciones. Es muy sencillo, hemos pedido que entréis y entre los temas que os proponemos, pues le pongáis una X a tres de los temas, a los que más os gusten. Todos ellos ya han sonado en el programa y alguna novedad nueva que se va a incorporar en el programa de hoy, pues la añadiremos también enseguida a la encuesta. Esa encuesta tiene por nombre Ingravidez de nuevo en el espacio, o sea que entráis al foro de Ingravidez, que ahí se hablan de muchas cosas variaditas y todas ellas muy interesantes, porque hay gente que se encarga de que lo que se diga ahí sea con cordura, que son los propios foreros. Y buscáis el de Ingravidez de nuevo en el espacio y ahí escogéis entre AC/DC, Biffy Clyro, Fall Out Boy, Jack White y Alicia Keys, Kaiser Chiefs, The Killers, Kings of Leon, Metallica, Oasis, Block Party, Cold War Kids, Snow Patrol y Travis. Son los grupos que hemos puesto en la encuesta para que escojáis. Y bueno, pues votáis por los que más os gusten sin ningún tipo de cortapisas. Sí que decimos que hay unos claros perdedores de momento, que son Snow Patrol, que con su canción Take Back the City pues parece que no han cuajado, que no han llegado mucho, porque ya decimos que tienen de momento votos poquitos. Nosotros que no votamos porque, no sé, lo consideramos poco ético, ¿no? Así que podemos modificar ese voto que poniendo una canción más que la otra, eso es así de claro. Y como tenemos gusto, esta es una de nuestras preferidas de entre todas las candidatas y la volvemos a escuchar. Another Way to Die es el tema de la nueva de James Bond, Quantum of Solace. Es el dúo muy audaz, atrevido y resultón además de Jack White y Alicia Keys. No os perdáis el vídeo, que ha quedado muy sencillito, mucho croma, pero muy elegante. Lo que pide un James Bond, ¿no? Another one with the golden tongue poison in your fantasy. Another bill from a killer turn a thriller to a tragedy. Yeah, darling, open a woman walking by. A drop in the water, a look in the eye. A phone on the table, a man on your side. Or someone that you think that you can trust. See the sunshine. Another inch of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey turning on a dime. took away your fear. Hey, I'm not the man that stands right behind you looking in the mirror. Ingravidez. Aquí llega el hombre fugu. Bueno, que el otro día, por cierto, no me habías comentado nada de esta voz femenina, la de Laura, que es la que te va a dar la bienvenida. La hemos puesto también a propósito, porque ya te podemos confirmar como parte fija, ¿no?, de Ingravidez. Bueno, pues me alegro... ¿La quieres volver a escuchar? Sí, por favor. Sí. Tiene un tratamiento ahí digital para que ya tal, imagino, pero... que no tendrá pólipos. Aquí llega el hombre fugu. Serían unos pólipos magnéticos incluso. Sí, sí. Pues me alegra doblemente... una, el hecho de ser fijo en este tu programa, claro. Querido Ingrávido. Y la segunda no cosa es, mío, es que es de todos. Exacto, que es de todos, sí, pero es como tuyo, un tesoro público. Pero es tuyo al final, es como José Luis Moreno, que es suyo, no es de los muñecos. Es suyo, sí, todo, claro. Lo que tiene es suyo, no es de los muñecos, ¿eh? Y luego me alegra también sobremanera que sea una mujer con una voz así de sexy la que me diga hola. Aquí llega el hombre fu. Por cierto, ¿te abrimos una cuenta de correo o te apañas con la de ingravidez@los40.com por si alguien quiere decirte algo? Gente que, la gente me está parando en el metro y me dice, sí, la voz de ese tío me suena mogollón. Sí, hombre, mi voz se parece mucho a la de Paul Anka en algunas canciones, sobre todo cuando se va a blueses menores, pero yo creo que con la correa normal, sí, de Ingravidez, sí, vale. Ya es suficiente. Vale, y luego también ahí en el foro, ahí sí se han pronunciado claramente, sí. Y dicen, qué guapo. No sé, será por ese aire mosquetero. De todas formas, yo nunca me fiaría de alguien que pierde el tiempo en internet. Así te lo digo. Por favor. No, yo agradezco mucho los piropos y acudiría rápida y urgentemente a alguna óptica. Que no tenemos Messenger, no tenemos y tal, pero el foro está bien, porque estás ahí en un hueco y dejas tu opinión. Claro, a mí me sí. Sirve mucho, ¿eh? Tenemos una encuesta ahora, sí. No sé si has pasado ya, de todas las novedades que hemos estrenado los dos primeros programas de la temporada, para que la gente vote. Sí. Y bueno, pues le vamos a dar un poquito de cuartelillo, veremos, vamos a estar ahí, no sé, unas cuantas semanas para ver qué es lo que más ha gustado y lo que no. En el furgón de cola, ya lo hemos comentado, Snow Patrol, no parece que no cuajan con su tema. No, pero bueno, no te... No, a mí no, a la gente que entra a votar. Claro, tú no te pronuncias. Yo, hombre, sí me pronuncio, lo que suena aquí ha pasado nuestro el control filtro. De calidez. Sí, por eso Merch el otro día no entró. Y no, Andy Lucas se quedaron fuera. Y Andy Lucas se quedaron estuvieron fuera. Estuvieron ahí rondando, pero nada. Es que sí. ¿Quieres que te traiga musiquita? Venga, te pongo venga. Un disquito, que te ponga los pies en la tierra, querido Imbrávido. Imbrávido Toro. Bueno, te traigo un disco que es uno de mis discos de cabecera, sobre todo cuando estoy triste y solo. ¿Sabes? De cabecera es como el médico, ¿no? Exacto. Que está justo encima de ti. Sí. Y si te pasa algo. En la mesilla de noche tengo este disco, un libro y un médico. Son mis tres cosillas de cabecera. Es el disco de los Stereophonics, You Gotta Go There to Come Back. Es un disco que descubrí cuando vivía en Londres, tío. Que es bonito decir eso, ¿eh? Y el señor Kelly Jones, con toda su garganta rota ahí, el Joaquín Sabina este inglés, pues hay una canción preciosa para un día de lluvia. O sea, eso coincide cuando tú vivías en Londres. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué año es? Hablamos 2000. El 2003, 2003 por ahí. Sí. No sé si vivía o acababa de volver, pero este disco empezó a sonar en mi vida. Segunda temporada, venga, bien. Segunda temporada, qué bonito, ¿eh? Qué bonita que el año. Bueno, pues una canción que pone muy triste a la gente, pero es bonita como ella sola. Que llega, es esa que llega. Que te llega al alma y al corazón, o como se dice vulgarmente. No, vulgarmente se dice así. Se hace así, no, pero tienes que hacer así. No, no se ha oído bien. Realmente pero... tienes que hacer así, dices, esto me ha llegado a la patata. Sí. Y sí. Te das un par de golpes. Claro, claro. Va directo. Lo que es el en el género un poquito aflamencado, eso va mucho, ¿no? Esa a la patata. Manita en el pecho y... Y me ha llegado la patata, que no hay que menospreciar la patata. Sí, tío. Desde la patata. Te das dos golpecitos también. Pues un temita para la patata de todos los ingrávidos que estén escuchando esto. Since I Told You It's Over, desde que te dije que se ha ido todo al carajo, de los Stereophonics. Por si está lloviendo. Ay, qué penita. Hasta la semana que viene. Venga. Black and blue from the wind and the rain. Sad and sorrowful lies in the pain. I never ever meant to make you cry. If I could take it back, you know what? I wanna burn up and die. So take a look at me now. Time. El Hombre Fu prácticamente se ha ido a por pañuelos. Canción triste y final todavía más triste. Estos finales así en fade out le dejan a uno como con mal cuerpo. Cambiamos de tercio porque vamos a escuchar una de las novedades que vamos a incorporar en poco ratito a esa encuesta de inicio de curso que hemos montado en nuestro foro, en el foro de Ingravidez, con todo el buen y nuevo material que estamos radiando en estos primeros programas de la temporada. La génesis de esta banda fue hace un par de años, pero ahora es cuando se está haciendo grande y cuando ya se habla de ellos como uno de los grupos revelación en el Reino Unido de los últimos meses, o quizá de los próximos meses, deberíamos decir. Y ya se está proyectando ese buen rollito que hay con ellos también fuera del Reino Unido e incluso en países como el nuestro, donde cada día se editan, a tenor de lo ajustados que van los presupuestos de las compañías de discos, menos lanzamientos internacionales, pues se ha confirmado como que este sí, parece ser, el de Glass Vegas. Es un grupo originario de Escocia. Y dicen los entendidos, los que saben de esto, que lo tiene todo para triunfar, que tienen buen porte y que tienen también buenas canciones. Dos cosas fundamentales, sobre todo la segunda. Así que vamos con el que ha sido el primer sencillo del álbum de Glass Vegas. Así suena la nueva revelación escocesa. Si te gustan, ya sabes, en un ratito lo incorporamos a la encuesta de Ingravidez. Glass Vegas, el álbum se va a llamar exactamente igual, Glass Vegas, y la canción lleva por título Geraldine. Vamos con una de las novedades que más está dando que hablar en esta temporada. Algunos consideran que En el riesgo está la virtud y sobre todo la posibilidad de ganar, y quizá le salga bien la jugada, pero ya sabemos de unos cuantos fans de los Killers que están ahí un poco como reticentes después de escuchar cómo suena Human, la canción que adelanta su álbum Day and Age. La volvemos a escuchar, a ver cómo nos entra esta vez, ¿no? I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You've gotta let me go. Are we human? Honey, honey, honey, this is Brandon Flowers from Los Asesinos. You're listening to Ingravidez, a rock show with Ramón Redondo. Europa camina hacia un sueño, evitar que 25.000 personas pierdan la vida en el asfalto. Y es que cada día todos nos movemos por él, a pie, en bici, en moto, en coche, sobre todo en ciudad. Muchos somos conductores, pero todos somos peatones, los más frágiles. Por eso todos podemos ser víctimas. Este 13 de octubre, la Unión Europea celebra el segundo día de la seguridad vial. Una llamada a la acción. Porque cuando actuamos, conseguimos que ese sueño se vaya haciendo realidad. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La historia de la canción ya la contábamos el viernes pasado, porque pusimos este mismo tema en la versión de Plain White Tees. Hoy se encargan My Chemical Romance, pero en directo, en vez de en estudio. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Bueno, tampoco nos liemos, es en directo, pero dentro de un estudio. El estudio de la BBC, de Radio 1. My Chemical Romance, Song 2. Original de Blur. Sí, me decís que con cuál me quedo, pues me ponéis en un brete, porque ninguna de las dos creo que aporta mucho, mucho, y nos quedamos, está claro, con la original. Pero bueno, sirva como curiosidad para que sepamos cómo está la cosa, y sobre todo para que los fans de My Chemical Romance, pues los más jovencitos, si cabe, busquen un poquito en los 90 y encuentren a grupos como el de Damon Albarn, Blur, que se encargaron de este tema, aunque esto yo creo que lo conocen hasta los gatos. Vamos con más cosas. Por cierto, que en lo que queda de programa, esto no lo hemos anunciado, pues somos así de puñeteros, vamos a estrenar lo nuevo de Razorlight. La banda británica tiene nuevo álbum a la vista y el single pues justo nos ha llegado hace unas horas. Y hablando de grupos británicos, vamos con unos londinenses. Escuchamos un sencillo ya de su álbum, de su segundo disco, Universe in Reverse, antes de irnos de vacaciones de verano. Solo que en vacaciones nos hemos mamado el álbum varias veces ahí en algún viajecito, conduciendo, y hemos descubierto una canción, también lo hicimos con la ayuda del gran Tito, que dijo, oye, al loro con esta canción, que no sabemos si se convertirá en un gran éxito, probablemente no, pero que tiene un rollo y tiene ese poder adictivo que se le exige a las buenas y a las grandes canciones. A lo mejor dentro de un año ya nos ha cansado, pero de momento queremos volverla a escuchar y queremos además escucharla aquí con vosotros. Es un tema llamado Free Things for Poor People y está incluido en el segundo álbum de este grupo londinense llamado Infidels. Van a estar además en directo a finales de este mes de octubre. El domingo 26 en concreto estarán en la Sala Bikini de Barcelona, en nuestro país, y el lunes 27, no nos lo perdemos, en la Moby Dick de Madrid. Son Infidels y estas son las cosas gratis para la gente pobre. Buena idea, además. Buena apología. Free things for poor people, this is what it said, written on a t-shirt around the neck. Take me to the water, wash me by the edge, reflecting all the fireworks in my head. Free things for poor people, that's what she said, all the gold you're wearing save you in the end. me by the edge, reflecting all the fireworks in my head. Free things for poor people, that's what she said. All the gold you're wearing will save you in the end. Take me to the water and wash me by the edge, reflecting all the fireworks in my head. I'll make my way up and down through the days. She knocks me out, my river runs through her now, my river runs, my river runs. Su primer álbum llevaba el divertido título de We Are Not The Infidels y este Universe in Reverse salió a la venta el mes de junio. La canción la hemos descubierto a posteriori, en pleno verano, y hoy la queríamos entregar aquí en Ingravidez. Y una canción luminosa, todo es posible, es lo que vienen a decir los Infidels, algo un poquito más oscuro, aunque a estas alturas todo es luz en la vida de los cuatro componentes de este grupo, número uno en el mundo. Hablamos de Metallica, ya sabéis que tienen un nuevo disco. Y esta es una de nuestras canciones de la encuesta, en la que podéis votar por lo mejor del inicio de temporada. Y además, al loro, ¿eh? Esto yo creo que no todas las radios se atreven a hacerlo. Va a sonar entera, los 8 minutos, menos este rollito del principio, esta rajada que os estamos aquí pisoteando. The Day That Never Comes son Metallica. Ya me callo. La muerte magnética les ha resucitado para nosotros, son Metallica. Cosas que colean de semanas anteriores. No vamos a decir, de momento, el nombre del presentador de televisión al que los AC/DC le firmaron un single, del conocido presentador de noticias, de noticiero. Lo diremos tarde o temprano, pero de momento no, a pesar de que hay gente que nos está cogiendo hasta de la pechera para sonsacarnos. Después, que ya sabéis que Fall Out Boy han tocado esta semana en nuestro país, en Barcelona. Ayer lo hicieron en la presentación, o en la inauguración, mejor dicho, de un nuevo establecimiento hotelero, y hoy lo han hecho, yo creo que estarán acabando, o habrán acabado ya, en la Razzmatazz, para presentar las canciones de su nuevo disco Folia Do, y también supongo que los dulces éxitos de sus anteriores trabajos. A mitad de semana dimos por cerrado el concurso que ha hecho que algunos oyentes hayan recibido la llamada de la compañía de discos de Fall Out Boy para invitarles a ese showcase de ayer en Barcelona. Serán siempre bienvenidas las crónicas al respecto. Y ahora hablamos de esa banda que se ha reunido para celebrar 15 años de su mejor disco. Eso dice todo el mundo. No es un disco histórico, no es un disco que se vaya a encontrar en esas listas de los 100 mejores discos de la historia, los 1000 mejores discos de la historia, las 584 mejores portadas de discos de rock and roll de la historia, pero es un disco muy bueno, es un disco apasionante, sobre todo en sus 7 primeros temas, que se los pone uno y se queda como nuevo, ¿no? Aflora como una felicidad especial. Hablamos de los Posies, la banda de Seattle que lideraban John Auer y Ken Stringfellow. Y hablamos de un disco que se publicó hace 15 años bajo el título de Frosting the Bitter. Ese álbum está siendo presentado en directo 15 años después en nuestro país estos días. Los Posies son grandes amigos de España. De hecho, si miráis el hinchado blog de Ken Stringfellow, pues podréis ver que habla maravillas de España, donde está tocando cada poco tiempo. Ahora lo está haciendo con los Posies, pero en el mes de septiembre vino con una banda sueca que ha formado, que se llaman The Disciplines, y también incluso ha colaborado con bandas de nuestro país. En su día lo hizo con los andaluces Cecilia Ann. Bueno, a lo que íbamos. Los Posies están estos días por España. Lástima que esto lo digamos hoy y no en semanas anteriores, porque nos hubiera dado tiempo a anunciar más fechas, porque han tocado bastante. Pero bueno, ya solo queda, si quitamos la de esta noche, una actuación más de los Posies en nuestro país para tocar de nuevo canciones como esta que vamos a escuchar desde su Frosting on the Bitter. Antes he dicho Frosting the Bitter, no, Frosting on the Bitter. Es el tema que lo abría, uno de los singles además. Podíamos haber escogido, como digo, el Flavor of the Month, el Early Than Expected, pero nos quedamos con este Dream All Day on the Posies. A los que les damos la bienvenida a las carreteras nacionales de nuevo. tuvieron en aquel entonces, hablamos del año 93, la capacidad de hacer canciones por las que matarían, por ejemplo, los Foo Fighters, con la particularidad de que las hicieron antes de que prácticamente los Foo Fighters se fundaran. Dream All Day, uno de los temas de los Posies, que estos días han presentado por nuestro país de nuevo estas canciones 15 años después. Hoy han estado en Donosti y el domingo van a estar en Bilbao, en la sala Billboard Rock. Han pasado por Valencia, Zaragoza, Vigo, Santander, Barcelona, Madrid, Cádiz y Mallorca. Les une mucho, sobre todo a nuestro país, y se nota el cariño ese especial. Vamos con más cosas. Dos canciones nos quedan para cerrar. Una de ellas ya la hemos anunciado, la otra no, que es esta. Se llama Everybody Wants Me. Es el último sencillo de los Pigeon Detectives de Leeds, su segundo álbum, con el videoclip hecho ahí en Ibiza, rollo, ya sabéis, con una camarita, y nos vamos de vacaciones y hacemos el vídeo a la vez. Ya estuvieron el verano pasado en nuestro país, en el Summer Case, presentando estas canciones, su segundo álbum de Pigeon Detectives. Cerramos con el nuevo tema de Razor Light. Es un single llamado Wire to Wire, muy tranquilito, que sirve como adelanto de Sleepaway Fires, el disco que está previsto salga a la venta el próximo 3 de noviembre. Escuchando esta canción, pareciera que Johnny Borrell y compañía han bajado un poquito el pistón, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos qué más nos deparará el álbum de Razor Light. Que tengan ustedes buena semana, ¿eh? Y buen fin de semana también, claro. Viernes que viene, 12 de la noche, 11 en las Canarias, en los 40 principales, sin gravidez. What is love but a stranger's to feel? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you. till your eyes run dry. Disillusions glow. We gone where the wild blood flows.